Soy Eric Simonetti, del Nuevo MAS de la Ciudad de La Plata, y estamos convocando para el día de mañana una concentración exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro y exigiendo justicia, porque entendemos que acá hubo una acción concreta de la policía bonaerense en su secuestro y desaparición. Se van acumulando las pruebas de una manera muy contundente, pero evidentemente hay un encubrimiento hacia la policía muy grande. Por eso estamos acompañando el reclamo que está haciendo la madre de Facundo Castro de que renuncie el ministro de Seguridad, Berni, porque entendemos que no, que hoy no está garantizando que se sepa dónde está Facundo Castro. Así que los esperamos a todos mañana viernes a las 13 horas en calle 750. A participar de esta radio abierta en reclamo por Facundo Castro.